Sí, por ahí no es lo que, si bien uno sabe antes del comienzo que bueno que va a ser complicado, difícil, siempre tiene la ilusión de por ahí arrancar siempre ganando, siempre es importante y es te pone optimista y es todo más lindo, pero bueno, la realidad que nos tocó comenzar el torneo con dos partidos afuera, con dos, creo que van a ser dos equipos que van a estar peleando arriba. Y bueno, nos tocó ese comienzo y bueno, lamentablemente nos tocó empezar perdiendo los dos, sacando cosas positivas y cosas que debemos mejorar para el futuro en nuestra liga. Pero bueno, ya está, esto no te da tiempo a lamentarte demasiado, porque bueno, si viene, como conocés como uno que se lo toma muy a la tremenda perder y demás, creo que no tenemos tiempo como para lamentarme y bueno, ya ponernos la cabeza en el próximo fin de semana cuando venga Hispano acá de local, ¿no? Bueno, dentro de las alternativas que podemos analizar, Ignacio, es que evidentemente falta gol. Es necesario seguir trabajando en ese argumento, en conseguir gol, tanto desde la pintura como también desde el perímetro, ¿verdad? Sí, sí. Nos estaban faltando, creemos, unos 15, unos 20 puntos más para tener posibilidad de ganar el partido, porque por más que haga una buena defensa, si no mete un poco más de goles, se hace muy complicado. No digo no se puede ganar, pero se hace muy complicado. Pero bueno, está también en mejorar en cosas defensivas para que nos permitan aumentar la cantidad de goles, mejorar lo que es la defensa y mejorar lo que son los rebotes. Ayer no tuvimos bien los rebotes defensivos y obviamente eso te implica que no podamos correr y no meter unos 6 o 8 puntos más fáciles de corriendo. Por ahí lo que lo caracteriza a uno son ese tipo de goles. Entonces, creo que a consecuencia de por ahí errores defensivos o de no agarrar rebote o no defender, nos implica también perdernos unos puntos más. Y obviamente después en el juego estacionado, creo que ayer en el primer cuarto lo mejoramos mucho, jugamos muy bien en el 5x5 con el Negro, que metió goles él y hizo jugar al resto. Y bueno, después nos fuimos secando, en el segundo tiempo que no hice una zona, se nos complicó eso, no encontramos el tema exterior y bueno, nos secamos de vuelta. Pero sí, obviamente que es un punto que debemos mejorar, ¿no? Obviamente para tener posibilidades en esto, ¿no? Uh-huh. Este juego o esta categoría, la Liga Nacional B, es una categoría donde, además de prevalecer en lo físico, también aparecen jugadores determinantes en algunos momentos, clave del partido. Como por ejemplo fueron en el segundo cuarto o en el segundo tiempo en Alianza, jugadores de la categoría de Mauricio Beltramera, ya con muchos años de historia en la Liga Nacional, y el caso de el base Nicolás Paleta, que bueno, en el segundo tiempo fue muy determinante para contener el armado del equipo de Alianza y también llegó al gol con mucha intensidad, Nacho. Sí, obviamente son jugadores, en el caso de Mauricio, que tiene bueno, 20 años en la Liga, de experiencia, pero no quita que por ahí su buen juego haya sido mejor de por ahí una desconcentración nuestra es decir, uno sabe que ante estos jugadores tiene que estar los 40 minutos concentrado e intenso y defendiéndolo y no descuidarte, porque en cualquier descuido, como decís vos, una cortina que pasa por atrás o en una salida que no salí bien pegada, son jugadores determinantes que a medio metro te mete un triple, te mete un gol o te mete una asistencia, entonces obviamente que son jugadores importantes. Uh-huh. Obviamente no hay que sacar el mérito de nada, pero sí, yo creo que también tiene mucho que ver también la actitud y la tarea que hace uno, o en este caso nosotros, estudiantes, para permitirle o no llevar que realice ese juego, ¿no? Uh-huh. Pero sí, obviamente son jugadores, en lo que venimos hablando hace tiempo, jugadores que han jugado a otro nivel y todo eso, pero a mí eso no me inquieta, sino me inquieta que por ahí tengamos esos momentos de desconcentración o que no hagamos como las cosas que tenemos que hacer, ya estudiadas y demás, y que eso lleve a meter los goles. Pero bueno, son cosas, ya te digo, que a mejorar, a seguir estudiando a los rivales, los movimientos de los rivales, y obviamente después dentro de la cancha, por más estudio que tengamos y sepamos, es agachar la cabeza, defender y poner todo lo que hay que poner para no permitirle el juego de cada uno, ¿no? Uh-huh, está bien. Bueno, en lo personal vos no te fuiste bien físicamente al sur del país porque andabas con algunos problemas de contracturas y cuestiones que físicamente no te permitían estar al 100%. En general, ¿cómo estuviste? Sí, Sí, la verdad con eso bastante broncado, porque ya te digo, una semana antes de empezar el torneo, primero tenía un golpe en la rodilla, lo que me hizo correr no del todo cómodo, y se me produjeron las contracturas en el aductor. El mismo miércoles a la tarde, el día feriado, un tirón en el aductor que parecía que me había desgarrado todo, y ya me he empezado mal de la pierna, mal de la cabeza, preocupado. El viernes mismo me hago la ecografía, no salía nada, pero bueno, con un movimiento, con un dolor por ahí muy intenso en lo que es el aductor. Y obviamente el juego de uno se basa mucho en lo físico, no es un jugador talentoso que obviamente depende mucho del físico, y si no está bien físicamente, como que da demasiado margen para lo que es el juego de uno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso, tuve los dos o tres días que se me reían, se me ponía frío, calor y masaje, encima Silvio no, por cuestión laboral no me podía ir, así que bueno, estaba entre eso con la contractura y que me hacía masaje yo, pero bueno, no son excusas, sino son cosas que bueno, que son habituales y que van a pasar, pero sí, ahora la idea mía es recuperarme al 100%, porque sé que si no estoy al 100% físicamente para lo que es mi juego, no, es mucha ventaja que da, porque obviamente no soy un jugador talentoso, que voy a jugar parado y te voy a meter trip. Lo mío es defender, ir al choque, encarar, correr, y si no estoy bien físicamente se me limita mucho el juego. Y después me caliento conmigo mismo, me caliento porque no puedo defender, me caliento porque me mete un triple en la cara, entonces creo que no es positivo ni para mí ni para el equipo, así que la idea es recuperarme, tenemos tiempo, ya que ahora jugamos el otro viernes, y recuperarme lo antes posible, estar bien y trabajar duro como venimos siempre, nos quedan 8 partidos en la primera fase, de los 8 partidos son 5 de local, que sí o sí los tenemos que ganar, y después tenemos que robar 1 o 2 partidos afuera y las chances están intactas de poder pasar a la B1. ¿Se nota la diferencia? Vos que sos un jugador que siempre, desde que estás jugando al básquetbol, tanto aquí en Olavarría como en Mar del Plata, jugaste torneos locales o en este caso torneos provinciales. Cuando saltás de la categoría de un provincial a una Liga B, ¿es la diferencia que uno entiende que debe ser? Mira, sinceramente, sí, tenés por ahí jugadores diferentes, como este caso que hablábamos hace un rato. Sí. Pero yo a las que jugamos la instancia final del torneo provincial pasado, el equipo de Villamitre del tercer partido allá, con todo lo que implica la localidad de ellos, obviamente la final del torneo, el mismo equipo de Liniers, yo no sé si hay tanta diferencia, sinceramente no sé si hay tanta diferencia de basquetbolística. Sí, yo creo que la principal diferencia es que en todo el equipo tenés uno, dos o tres jugadores con antecedentes en Liga y en TNA, pero sinceramente, y obviamente sí tenés jugadores de jerarquía y demás, pero no creo que una diferencia tan abismal que a uno que se haga imposible poder jugar. No, pues adentro de la cancha yo creo que somos 5 contra 5, también los antecedentes pesan, pero adentro de la cancha tenés que ser duro, agresivo, defender y poner todo lo que hay que poner, y los nombres por ahí, los antecedentes quedan un poco en el pasado, ¿no? Uh-huh. Creo por lo que vi en este fin de semana que sí, hay jugadores buenos, pero no que haya una diferencia abismal que uno esté muy lejos en lo que es basquetbolístico, tal vez tienen mejor, son jugadores más talentosos, todo lo que por ahí podés decir. Pero en otras cosas no creo que estemos tan lejos de o tanta diferencia. De los dos equipos que enfrentaron, el más intenso, el más serio candidato es Huracán de Trelew. Sí, capaz que sí, un equipo más completito, más largo. Yo creo que va a ser uno de los candidatos. Vienen con la cabeza de que el año pasado estuvieron en la final, así que eso también lo pone bien de la cabeza, que mantuvieron la misma base el año pasado, entonces también se conocen. Creo que va a ser un equipo, de los dos que jugamos, creo que Huracán va a ser más un poco más competitivo por el hecho este que es un equipo más largo y realmente un equipo largo. Los 9 o 10 jugadores que entraron estuvieron al mismo nivel prácticamente. Pero bueno, ya está. Hoy empezar a recuperarnos los dolores de la cabeza y ya ponernos a trabajar para el próximo fin de semana. ¿Y anímicamente qué hablaron en el viaje? ¿Cómo terminaron? No, prácticamente no hablamos mucho, solamente el Gato dijo algunas palabras después del partido. Y es esto lo que hablamos, que no tenés tiempo ni para lamentarte, ni nada. Sabiendo cómo somos todos, que por ahí cuando perdemos partido se nos termina el mundo, pero no podemos tomárnoslo así porque esto no te da tiempo, no es tan largo porque son 8 partidos más, y si no te alcanzas a recuperar y te sigues lamentando, se te van a ir sumando la derrota, y cuando te quieras acordar están a B2 y peleando por el descenso, entonces no tenés tiempo, ya está.